Hola, buenas noches. Bienvenidos al CEPA número 27. Va a ser un programa dedicado a Albin Luthier. Les voy a leer un poquito de lo que... del compositor este. Albin Luthier, 1931, es un compositor e intérprete de obras e instalaciones que exploran las posibilidades físicas del sonido en sí, a partir de la investigación de fenómenos acústicos y perceptivos. El programa que vamos a hacer consta de cuatro piezas. La primera es Heavier than the air, o sea, más pesado que el aire, la cual se van a utilizar cuatro globos. La característica que es que el globo está lleno de CO2. La segunda pieza va a ser una pieza que se llama Music for Snare Drum, Pure Wave Oscillator and War or More Reflective Surface. O sea, es para una caja en la que va a ser activada por un altavoz que va a emitir ondas sinusoidales, la cual van a rebotar en las paredes y la va a activar. La siguiente pieza va a ser Criss Cross, para dos guitarras eléctricas, en la cual va a trabajar con... ¿cómo se llama? Con el bow. Y por último, Silver Streetcar for the Orchestra, que es una pieza para triángulo. El motivo de hacer este programa es que nos interesaba el tratamiento del sonido, pero no desde el aspecto de la música, sino desde el aspecto físico, que es el principal trabajo de Albin. Utiliza el sonido, pero al mismo tiempo con la acústica del espacio. Espero que disfruten el concierto. Gracias.